questions. Vamos a comenzar con preguntas. Si tienen preguntas. Somebody want got a hold of something or si alguien, want to share something that you learned. Si alguien de alguno quiere compartir algo que aprendió de lo que estamos leyendo, preguntas, está bien. Hermano, con una. Yeah. Everybody, right now is the time. Ahorita es el tiempo. Sometimes you think that it's a silly thing. Dice, algunas veces uno piensa, es una cosa tonta lo que va a preguntar. Pero esa está grande. Pero esa cosa es grande. Arriba, mijo, se le prende. Sí, ahí. Okay. Anybody got any questions? ¿Alguna pregunta que tenga algo? Yo antes que una pregunta es un comentario. I have a, dice, before, this is not a question, but I have a commentary too. Y es que todos nos pongamos en oración para que lo que están enseñando nunca se olvide for, y lo pongamos en práctica. For all of us to get in prayer that for what we're learning today, what you're teaching us today, mm-hmm. you know, we never forget about this okay. thing and we always put it in practice. Good. Porque yo tengo apenas 12 años en el Evangelio. Because I'm 12 years in the gospel. Okay. Y he estado en tres congregaciones nomás. And I've been in two congregations. Y al inicio escucho y participo de enseñanzas muy lindas como esta. And I listen to studies like this and I participate in it. Uh-huh. Y lamentablemente encuentro que de parte del liderazgo de la iglesia y de su autoridad. And I find, you know, painfully, I find that the leadership of the church. Esas enseñanzas son puestas a un lado. Those type of teachings, they move it aside. Y pocas personas que están dentro de la congregación. And a few people that are in the congregation. Se atreven a decir algo al respecto. Y prefieren irse. And they choose to say something about, and what they do is they make the decision that they better leave because nobody's teaching what they're supposed to. Cuando el apóstol hablaba acerca de delegar when Apostle Frank was talking about delegating y compartir cargas and share loads, he encontrado que la autoridad no lo hace. No tanto por el celo por la obra, sino un celo personal. I find the authority, you don't find it because of the jealousy, a personal jealousy, but the, you know, for jealousy of the work of the Lord. So, mucho cuidado con el orgullo y la vanagloria. So, pienso que es la raíz so de ese problema. So, be careful with pride and vanagloria. Mm-hmm. And I think it's the beginning, it's a root, mm-hmm. a evil root. Mm-hmm. Okay, está bien. So I agree with you. Yeah, sí. So let's pray. Let's pray. Hay que orar. Vamos a orar ahorita, hermano. Ahorita vamos a orar. Come on, let's pray. Pádense, vamos a orar. Come on, ver al pastor. Yes. Sí. Dile una oración. Amén. Que inviten en el Espíritu y traigan también. Amén. Vamos a orar. Vente, mi hermano. Venga, hermano. Ya. De verdad que es un área muy sensible. En toda obra del Señor. Pero el sensitive area. Thank you. Amantísimo Padre y Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, gracias. Gracias por este vínculo de unión, Señor. Gracias por tu espíritu, mi Dios, que nos une, Padre. Y que nos da, Señor, fuerza, Jehová. Y que podemos sentir, Señor, la unción suya, mi Dios, reforzando, Padre. Los pilastres, Señor, alrededor del pastorado, Padre, de aquí de mi hermano Jorge y Maribel primero, Señor. Mi Dios, gracias por estos hombres que has puesto alrededor de ellos, Señor. Gracias por las mujeres que pondrás alrededor de esta sierva, Jehová. Gente útil, mi Dios, para tu reino sea engrandecido en la tierra, Padre. Permite, mi Dios, que un espíritu de unión, Señor, mi Dios, de parte de Jehová de los ejércitos, una este grupo, Señor, mi Dios, como un solo hombre, mi Dios, una misma mente, un mismo corazón, una misma meta, apoyar, Señor, la visión del pastor Jorge y Maribel primero, lo que tú les has encomendado hacer a Jehová. Sí, Señor. Mi Dios, y los ministerios que han de nacer a través de los lomos de ellos, Padre, los bendecimos, mi Dios. Y le damos gloria, Señor, y le damos honra por los pastores en este círculo que nacerán, Señor, a través del ministerio, Padre. Casa de oración, Señor. Gracias. Mi Dios, yo declaro, Señor, Padre, casa de oración, semillero, Jehová. Mi Dios, de pastores, de evangelistas, de guerreros, de gente intercedora, mi Dios, para el reino de los cielos, de gente que coopere, Señor, mi Dios, para enviar, Señor, Padre, predicadores a tu grey, Padre, atamos y reprendemos cualquier espíritu de desunión, de separación, mi Dios, de chisme, Jehová, que se quiera levantar, Señor, en contra de este ministerio, Padre. Lo atamos, Señor, y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Gracias. Este hombre, Señor, Jorge primero, mi Dios, se humilló un día, Jehová. Gracias, Señor. Mi Dios, permite que la gente alrededor de él, mi Dios, Padre, en ordenanza, cuando ellos ministren la misma unción, Señor, delegada a los pastores, Señor, sea transmitir a ellos, mi Dios, cuando le hablen a las almas perdidas. Dios mío, nos unimos en un mismo vínculo. Mi Dios, Ministerio Soldiers for Christ de Ontario, Ministerio Vida Abundante de Ontario, California, Ministerio Padre Casa de Oración, Señor, en Nashville, Tennessee, y los muchos ministerios, Jehová, amigos nuestros, Jehová, que nos apoyan, Señor, nos unimos en la visión de los pastores primero, mi Dios. Una, Señor, este grupo, únalos y déles amor el uno por el otro, Jehová, en el nombre de Jesucristo, Jehová. Amén. Vamos a orar. Si trae algo en su espíritu de una oración, mi oración ahorita es for the minds of the people. Por la mente de la gente. I pray for these minds. Vamos a orar por la mente de la gente. In this room. Aquí en este lugar. That they will retain. Que ellos retengan. The word of the Lord. La palabra del Señor. Not only in their minds. No solo en sus mentes. But in their hearts. Pero en sus corazones. And they will not allow. Y ellos no van a permitir. The enemy. Que el enemigo. To come in. Entre. And take the word. Y tome la palabra. That was sown in their heart. Que ha sido sembrada en el corazón de todos que estamos aquí. Gracias, Espíritu Santo. For the strength. Por la fuerza. And the might. Y el poder. To protect the word. Para proteger tu palabra. That's in our hearts today. Que está en nuestros corazones ahora. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you, Father. I'm just gonna kind of read, you know, backtrack a little bit on these scriptures, 21 to 23. Voy a leer un poquito del 21 al 23 del 18. Seguimos en eso. What happened is that Jethro, lo que pasó es que Jethro told Moses, Jethro le dijo a Moisés, to get able men, que agarre hombres que pudieran able, and place them, y que los pusiera, to be rulers, que sean personas dirigentes, líderes, rulers, leaders, uh-huh, of 1,000, de 100, de 1,000. And rulers of 100, líderes de miles, and rulers of 50s, de 50s, and rulers of 10s, y líderes de 10. The Holy Spirit, el Espíritu Santo, will show the pastor, le iba a enseñar al pastor, le va a enseñar al pastor, that there are some leaders, que hay líderes, they can take care of 10, que pueden cuidar 10, good leaders, buenos líderes, they cannot take care of 50, no pueden cuidar 50, but then there's leaders, pero hay líderes, they can take care of 50, que pueden cuidar 50, not 100, no 100, and then there's the leaders that can take 100, y hay líderes que pueden tomar 100, and function, y funcionar, the anointing, en la unción, the Spirit of God, Espíritu de Dios, with wisdom, con sabiduría, and there's some that will be able to take 1,000, y hay algunos que van a poder tomar 1,000. Amen. Amen. Amen. Not every leader is the same. No todos los líderes son lo mismo. Amen. There's leaders in the churches. Hay líderes en las iglesias. They try to take care of 10,000. Que tratan la manera de cuidar 10,000. And they fail. Y fallan. They won't do the work. No hacen el trabajo. And the pastor has to be open. Y el pastor tiene, see that he can't do it. Y el pastor tiene que estar abierto a esto, a ver de que esa persona no puede hacer. A lot of leaders. Muchas personas, muchos líderes. They quit. Corren. Because the job's too heavy. Porque brother, el trabajo es muy pesado. And we have to have the wisdom. Y tenemos que tener la sabiduría. A pastor needs to have wisdom. El pastor tiene que tener sabiduría. He has to stay before God. Tiene que estar delante de Dios, buscar el rostro. Like Solomon. Así como Salomón. You know, as a pastor grows. Como un pastor va creciendo. He's not gonna ask for finances anymore. Él ya no va a andar preguntando, Señor, dame dinero. He's not gonna ask for a car. No va a preguntarle, Señor, dame un carro. He's not gonna ask for the church to grow. Señor, ya no va a preguntar, Señor, yo quiero que la iglesia crezca. But when a pastor begins to grow, pero cuando un pastor empieza a crecer, the word, la palabra, will become alive, viene a ser real in en the la spirit, vida, en el espíritu. And he will look at a man of God named Solomon. Y él va a ver, si nosotros miramos un hombre de Dios que se llamaba Salomón. And God told Solomon, what do you want? Y Dios le dijo a Salomón, ¿qué es lo que tú quieres? Solomon didn't say, I need tires in my car. Salomón no le dijo, yo necesito llantas en mi carro. Oh my. But he said, Lord, give me understanding. Pero le dijo, Señor, dame entendimiento. Give me abilities. Dame habilidades. That I may counsel. Que yo pueda aconsejar. And then I may guide. Que yo pueda guiar. Watch this. Y mire esto. Your people. Tu gente. And God was pleased. Y Dios le encantó, le gustó. And he said, Solomon. Y dijo, Salomón. Because you have not asked for tires. Porque no me has preguntado por llantas. Properties. Por propiedades. Money. Por dinero. I'm gonna give you your desires of your heart. Te voy a dar los deseos de tu corazón. I'm gonna give you wisdom. Te voy a dar sabiduría. Understanding. Entendimiento. So you can judge my people. Para que puedas juzgar a mi gente. Mas, pero además de eso, I'm gonna give you riches. Te voy a dar riquezas también. And you'll be the richest man. Tú vas a ser el hombre más rico. In the whole world. En todo el mundo. And there will never be. Y nunca habrá. Anybody like you. Otra persona como tú. Amen. Thank you, Lord. Gracias. Gracias, Señor. Thank you, Father. But that's step by step. Pero eso es paso a paso. We used to sing a song. Nosotros cantábamos un canto. When I was young in the Lord. Cuando yo estaba joven en el Señor. A year old. Tenía un año en el Two Señor. Years. 2 años. We used to sing a song called Seek Ye First. Cantábamos un canto que decía, buscándolo a él primero. The kingdom of God. Buscando el reino de Dios primero. It was a pretty song. Era un canto muy hermoso. And it was a song that came from the word. Era un canto que vino de la palabra. Matthew 6:33. Mateo 6:33. But it didn't mean nothing to me. Pero no quería decir nada para mí. It was just a beautiful song. Era un canto muy hermoso para mí. But as I grew, pero conforme yo fui creciendo, as a pastor, como pastor, it became real. pasó a ser real a mi vida. If I want God, si yo quiero que Dios, to let the church shine, deje que la iglesia brille, to give me understanding, que me dé entendimiento, to give me how to deal with my leaders, que me dé el entendimiento cómo lidiar con mi liderazgo, how to love them, cómo amarlos, when they make a mistake, cuando ellos cometen un error, how to love my children, cómo amar a mis hijos, if they're serving God, si no están sirviendo a Dios, to hug them anyway, para abrazarlos. Because the Bible says in 1 Corinthians, porque la Biblia dice en 1 Corintios 13:8, that love, que amor, never fails, nunca falla. And but now, pero ahora, Matthew 6:33 is my prayers, es mi oración. Because it says this, porque dice esto, if you seek the kingdom of God, porque si tú buscas el reino de Dios first, primero, and his righteousness, y su rectitud, he will add, él agregará, all these things, todas las cosas, unto you, a ti. Amen. God wants to, you to put him first. Dios quiere que lo pongamos primero. Not the tires. No las llantas del carro. Not a big old group of people that you want. No un montón de gente que quiere que se llene la iglesia. Not a brand new van. No quiere un pedirle un ben nuevecito. If you love him first. Pero si lo ama en todo su corazón primero. First, y si lo busca primero. If you put him first, si in lo life, pone primero en su vida. He's pleased. Él está muy contento. And he's gonna add all the tires you want. Y todas las llantas que usted quiera, él se las va a dar. You're gonna have so many tires. Va a tener tantas llantas. You're gonna give to your neighbor. Que va a tener que empezar a darle a sus vecinos las llantas. And you're gonna spread the automobiles. Y va a tener que regar los carros que le dé. That's the way he does. Ese es el modo que Dios va a hacer las cosas. You know, there's some scriptures like in Luke, where hay escrituras en Lucas, for Peter and some of the work disciples, donde Pedro y los discípulos went out fishing, fueron a pescar, and they worked, trabajaron, and they toiled all night, toda la noche tiraban las redes. They were professionals. Eran profesionales. They didn't go out fishing. Ellos no iban nada más a pescar uno. That was their profession. Era una profesión que ellos echaban mucho. That's how they brought bread to the table. Ellos traían su pan a su casa de esa forma. That's how they paid their bills. Es de esa forma pagaban los biles. And one day, y un día, they came home. Vinieron a la casa. With their head down. Con la cabeza agachada. They worked all night. Trabajaron toda la noche. But they didn't catch nothing. Pero no agarraron ni un pescado. And they were hanging up their nets. Y estaban colgando sus redes. Until Jesus walked in the picture. Cuando Cristo entró al cuadro. And he told Peter, y le dijo a Pedro, go out and go out to the deep. Le dijo, ve y ve a lo profundo. Peter, Pedro, looked to Jesus. Lo miró a Jesucristo. We worked all night. Le dijo, hemos trabajado toda la noche. But we didn't catch nothing. Pero no hemos cachado nada. But Peter, pero Pedro, out of obedience, de obediencia, said, le dijo, nevertheless, nunca de menos, because of your word, por tu palabra, I'm going back in there. Yo voy a ir a hacer lo que tú me dices. And they went out of obedience. Ellos fueron de obediencia. When they had worked hard. Cuando aunque habían trabajado toda la noche. But at first, pero primero, they were out there. Andaban allá. Without the word. Sin palabra. Andaban pescando, pero no tenían palabra. But when they went in this time, pero cuando esta vez fueron, they had the word. Ellos ya traían la palabra del Dios vivo. The Bible says that they catch so much. Y la Biblia dice que agarraron tanto. That their nets began to break. Que las redes empezaron a romper. And they had, there was full in abundance. Y había mucha, estaba lleno en abundancia. It was more than enough. Había más que suficiente. God is more than enough. Porque Dios es más que suficiente. They had to call the neighbors. Y tuvieron que llamar a los vecinos. Come. Vengan. God has blessed us. Dios nos ha bendecido. And they began to be a blessing. Y empezaron ellos a comenzar a ser de bendición. To others. A otros. Amen. If you want God to bless you. Si usted quiere que Dios lo bendiga. You're going to know one thing. Usted va a saber una cosa. God is going to bless you. Dios lo va a bendecir. Not for you. No solo para usted. To put everything stored away. Para que usted lo guarde y lo ponga en un storage. To have a big old large bank account. Para que tenga una cuenta del banco bien grandota. Es bueno. But God blesses you, pero people. Dios los bendice a ustedes, gente. And faithful men. Para que gente fiel haya el hombre fieles. So you can bless others. Para que usted sea de bendición. That's a otra the heart persona. Of God. Amen. Ese es amen. El corazón. Amen. De amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you. I was preaching now. Ahorita. I said I wasn't going to preach. Y yo dije, yo no voy a predicar. Dije yo, pero ahorita sí. Now, verse 23 is my last one in this. And then, el versículo 23. Now it's amazing. Es el último en esta lectura. It's amazing. Pero es algo tremendo aquí. You know how Jethro went. Ustedes saben cómo Jethro, el suegro de Moisés, fue. Went to go visit Moses. Fue a ver a Moisés. And Jethro was speaking. Y Jethro estaba hablando. But in verse 23, pero en el versículo 23, it wasn't Jethro. Come on. Ya no era Jethro más hablando. That was speaking. Que estaba hablando. From the beginning, it was. Al principio era Jethro. It wasn't. No era Jethro. No era. Al principio. The words came out of Jethro's mouth. La palabra vino de la boca de Jethro. But it was the Holy Ghost. Pero era el Espíritu Santo. Because in verse 23, porque en el versículo 23, he said, "If thou shalt do this thing, and God command thee so, then thou shalt be able to endure, and all this people shall also go to their place in peace." Amén. Amén. Dice, si esto hicieres, y Dios te lo mandare. Right there, see? God did it. Dios lo hizo, ¿se fijan? Amén. Tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Amén. Amén. Amén. Now we're going to go to the book of Acts. Vamos a ir al libro de Hechos. Chapter 6. Desde el capítulo 6. When you guys say amen. Cuando amen. Venga, diga amén. Amén. Hechos 6. Hechos, capítulo 6. Capítulo 6. Hechos está ya. Talking about leadership. Hablando de liderazgo. Ahí adelante de los evangelios. Amen. Book of Acts, chapter 6. Capítulo 6 del libro de Hechos. Okay. Amen. There you go. Amen. And it says, verse 1, and in those days, when the number of the disciples was multiplied, that there arose murmuring of the Grecians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministry. En aquellos días, versículo 1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. That was a food ministry. Había un ministerio de comida ahí. And people would come. Y gente venía. And they would pass out food. Y pasaban, daban comida. But some of the people. Pero algunas de las gentes. Were looking. Estaban viendo. And saying, they didn't give none to my wife. Estaban diciendo y decían, hey, a mi esposa no le dieron suficiente, no le dieron nada. What happened? ¿Qué pasó? And there was a murmuring. Y empezó rumores. And disorder. Y desorden. Okay. That's what happened. Eso es lo que pasó. Verse 2. Versículo 2. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, it is not good that we should leave the word of God and serve tables. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. The first three words in verse 2 is the 12. Las primeras palabras en el capítulo, versículo 2, es de los 12. ¿Dice 12? 12, la tercera palabra. Okay. Those are the 12 apostles. Estos eran los 12 apóstoles. And you will find that, I'm not going to read it, but you will find it in the book of Luke 6:13. Y usted encuentra eso en Lucas 6:13. Okay. Jesus, Jesucristo, he taught multitudes. Enseñó a multitudes. He preached to thousands. Él le predicó a miles. But he chose 12. Pero a 12 él enseñó. Those was the one he chose to walk with him. Ellos fueron los 12 que él escogió para caminar con él. And they were disciples. Y eran discipulados. At first, al principio. There was disciples means students. Discípulo significa estudiantes. Of Christ. De Cristo. Learning. Aprendiendo. From their mentor. Aprendiendo del mentor. Jesus. Cristo. Shows 12. Les enseña a los 12 to walk with me. De caminar con él. In other words, he had a staff. En otras palabras, él tenía un grupo de líderes. Walking with him. Caminando con él. Because one day. Porque un día. He was gonna be crucified. Iba a ser crucificado. Buried. Enterrado. And the third day. Y el tercer día. He was gonna raise from the dead. Iba a resucitar de la muerte. And he was gonna ascend. Y iba a descender. Into heaven. Ascender al cielo. And sit at the right hand of the Father. Y sentarse a la mano derecha de Dios Padre. But he needed some disciples. Pero él necesitaba unos discípulos. When he left. Cuando él se fue. To continue. Cuando él se fuera para continuar. The same work. El mismo trabajo. That Jesus started. Que Cristo había comenzado. So he shows us 12. So él enseñó a esos 12. In Luke 6:13. En Lucas 6:13. These words are there. Estas palabras he están said, ahí. And he called his disciples. Dice, y él llamó a sus discípulos. And named them. Y los nombró. 12. 12 apostles. Los 12 apóstoles del Cordero. So if you want to be an apostle, si usted quiere ser un apóstol, you have to be disciple first. Tiene que ser discipulado primero. Disciple. Discipulado. A student. Estudiante. Word. So un estudiante de la palabra. So these that is talking in Book of the 12. En este que está hablando de los 12. They were the 12 apostles that were there. Eran de los 12 apóstoles okay. De él. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And then we read in verse 3. Y leemos en el versículo 3. But before I go there, pero antes de irme ahí, listen to verse 2 what they're saying. Miren lo que dice el versículo 2. I don't know what I said. The apostles, the disciples, and everybody was serving table, haciendo carne asada. Yo no sé si lo acaso a decir, pero todos estaban sirviendo, hermano, but there was no prayer. Haciendo carne asada, pero ¿sabe qué pasó? Que no estaban orando ni uno. No, nobody was praying. Nadie estaba orando. The man that was supposed to be praying. Los hombres que deberían de haber estado orando. He was getting the carne and putting making tacos. Y estaba haciendo tacos en vez de estar orando. No. That all sounds good. Y eso no suena bien. You know, I do that sometimes. Algunas veces yo hago eso. Because I've learned through the years. Porque he aprendido a través de los años. Prayer is not just to go pray one day. Oración no solo es que va a ir a orar un día. But you have to grow. Tiene que crecer. Prayer, especially the pastors. En oración, especialmente los pastores. Los líderes. Prayer should be a lifestyle. La oración Amen. Tiene Amen. Que ser un estilo de vida de los pastores y los líderes. Not that, I haven't prayed for 3 days. Oh, no, se me olvidó orar por 3 días. Oh, I'm gonna go pray. Oh, tengo que ir a orar. Oh, I have to preach tomorrow. Oh, tengo que orar, predicar mañana. I've been there. Yo he estado ahí en ese lugar. We've all been there. Todos hemos estado ahí en ese lugar. And still, I got leaders. Y todavía tengo líderes. Good leaders in the church. En la iglesia, buenos líderes. That I call them. Que los llamo. Where is so-and-so? ¿A dónde está Julano de tal? Oh, he's in the closet. Oh, está en el closet. Praying. Orando. Why? ¿Por qué? Because he's going to preach tomorrow. ¿Por qué va a orar mañana? Va a predicar mañana. And that's the only time they're getting the word. Y ese es el único tiempo que ellos se meten en la palabra y en oración. But they have to preach tomorrow. Cuando tienen que predicar mañana. Hello. Hello. That's okay, but it's not okay. Está bien, pero no está bien de veras. We, the pastor, los pastores, and then the leaders should have líderes, a lifestyle. Tienen que tener un estilo de vida de oración, worship, de adoración. Okay. Okay. And that's what he's saying. That what was going on? Lo que estaba pasando es lo que quiere decir. Is that the people were not getting the word. Lo que estaba pasando es que la gente no estaba metiendo con las palabras ni orando. Hello, somebody. Alguien. Hello. In verse 3, where a brother look ye out among you seven men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, who we may ordain over this business. Buscar pues, versículo 3, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y la sabiduría, y sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Appoint, dice. A escoger, ordenarlos. Over this business. Buscarlos, sí. Okay. Estos son los líderes that the Bible. Estos, yeah, these are the principles that God shows us. Estos son los líderes, aquí la palabra de Dios, que Dios, los principios que Dios nos enseña. There's got to be leaders that are honest. Tienen que ser líderes que sean honestos. Amen. Hello. Amen. Honest. Honestos. We got too many people that are dishonest. Tenemos mucha gente que es muy deshonesta. They don't want to tell the truth. No quieren decir la verdad. Sometimes you trust people. Algunas veces usted confía en las personas. And you give them the checkbook. Y usted le da la chequera. And they have it for a month. Y lo tienen por un mes. And pretty soon you find out that there's some money missing. Y de repente. Let me try this side. Y de repente se da cuenta de que falta dinero en la cuenta. Déjame comienzo por aquí, dice. Dishonest. Deshonestidad. You know, honesty is this. Honestidad es esto. And I'm going to give you some advice, that's all. Le voy a dar un consejo, eso es lo único que estoy haciendo. Honesty means, honestidad quiere decir, pastor, necesito, double check, I got the checkbook, and I got, pero pastor, necesito algo, no me pueden ayudar, es honesty. Esa es honestidad. En vez de usted, dishonesty, oh, I'm going to write the check. Deshonestidad es, oh, voy a escribir un cheque. Dishonest. Eso es deshonestidad. Yeah, there's people like that. Y hay gente así. Not in Tennessee. Aquí en Tennessee, no. California. Ahí en California. Oh, gente se robó cheques from the children. De los niños. Gente ha ido a la children's nursery y se ha llevado todas las ofrendas. Ha habido gente que se ha llevado del ministerio de los niños las ofrendas de los niños. Leaders. Leaders. That we have appointed. Que hemos puesto en posición. But not with these principles. Pero no con estos principios de la palabra. You know who's honest. Usted sabe, pastor, quiénes son honestos. Okay. Okay. That's one qualification. Esa es una cualificación. The other one. La otra. With a honest report, con un reporte honesto, full of the Holy Ghost, lleno del Espíritu Santo. There's another study there. Ahí está otro estudio. Full of the Holy Ghost, lleno del Espíritu Santo. Wisdom, sabiduría, whom we may appoint, a quien nosotros podamos poner, over this business, sobre estos negocios. Now, why is that? ¿Por qué esto? Because 4 gives us the answer. Porque el 4 nos da la respuesta. But we will give ourselves continually to prayer. Amen. Y nosotros Amen. Persistiremos en la oración. Prayer. Amen. Prayer. And to the ministry of the word. Y el ministerio de la palabra. Amen. Verse 5. Versículo 5. And the same pleased the whole multitude. And they show Stephen, a man full of faith, of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Paraminas, and Nicolás, and Proselyte of Antioch. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prochoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. In verse 6, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. A los cuales presentaron ante los apóstoles, a quienes orando les impusieron las manos. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. And verse 8. All this is here is the order of God. Esto todo lo que estamos leyendo es la orden de Dios. And when we're in the order of God, y cuando estamos en la orden de Dios, in the best of our abilities, en lo mejor de nuestra habilidad, there's a strong anointing. Hay una unción muy fuerte. In the pastors, en los pastores, in the leaders, en los líderes, there's an anointing in the congregation. Y hay una unción en la congregación. And when there's an anointing, y cuando hay una unción en la congregación, anointing, una unción, unction. Unción means the presence of the Holy quiere Ghost. Decir la presencia Amen. Del Espíritu Amen. Santo. And when God is involved y in cuando the church, Dios está envuelto en la iglesia, people can feel it. Gente puede sentirlo. The preacher sounds good. El predicador se oye bien. The ones that don't know how to sing. Aquel que no puede ni cantar. His voice sounds beautiful. Oh, su voz se escucha tan hermosa. Everybody's in the same spirit. Todos están en el mismo espíritu. In the presence of God. En la presencia de Dios. The spirit of God begins to restore people. El espíritu de Dios comienza a restaurar vidas. The spirit of God begins to heal people. Comienza a sanar gente. Not only physically. No solamente físico, but the conditions of the heart. Pero la condición del corazón del humano. Begin to get out of the chair. La gente comienza a salirse de las sillas. And tell the pastor, y le dice al pastor, I'm sorry, forgive me. Por perdóneme, lo siento. And people begin to love each other. Y la gente viene a amarse el uno al otro. In the presence of God, because en la presencia God de Dios, is love. Porque Dios es amor. But we need prayer. Pero necesitamos oración. We need to minister the word. Necesitamos ministrar la palabra. Put God first in our tenemos lives. Que poner Dios primero en nuestras vidas. And when that's in order, y cuando eso está en orden, great signs and wonders, cosas grandes y milagros will follow. Van a seguir. And my last scripture is number 8. En mi última escritura, it says, and Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Remember, recuérdese. Remember, recuérdese. Jesus was not there anymore. Cristo ya no estaba aquí nomás. In the flesh. En la carne. He wasn't there in the flesh. En la carne ya no estaba Cristo. They couldn't see Jesus no more. Ya no podían ver a Jesucristo. He was crucified. Había sido crucificado. Buried. Había sido enterrado. Resurrection. Había sido resucitado. And he ascended high. Y había ascendido a lo alto. And sit at the right hand of the Father. Estaba sentado a la mano derecha de Dios. And today he's still there. Y ahora todavía está ahí. But he's still got a ministry. Pero todavía tiene un ministerio. Jesus got a ministry. Que Jesucristo tiene un ministerio. And his ministry is. Su ministerio es your lawyer. Su abogado suyo. And what he does, ¿sabe qué hace él allá? When you move, cuando usted se menea, with the word, con la palabra, his promises, él le promete, that signs and wonders will follow, que señales y prodigios nos seguirán, and my word will go forth, y mi palabra irá adelante por ti. And I'll be with you, y yo voy a estar contigo, until the ends of the world, hasta el fin del mundo. Aleluya. Ya no estaba en la carne Jesucristo. He wasn't there. Ya no estaba ahí. But he was in his spirit. Pero estaba en espíritu. There was a man. Porque había un hombre full of faith. Lleno de fe. And when you are full of faith, cuando usted es lleno de fe, there's miracles. Hay milagros. There's signs and wonders. Hay cosas que pasan. People get healed. Gente sanada. And then the religious spirits. Y entonces el espíritu religioso will leave the churches. Se va de la iglesia. And the congregation. Y la congregación begins to get a relationship. Comienza a tener una relación con Dios. Amen. And his heart becomes grateful. Y su corazón pasa a ser un corazón agradecido. God reached down to you. Porque Dios lo alcanza a usted. And picked you out of a horrible pit. Y lo escogió a cada uno de un hoyo. started you on a new life. Y lo ha comenzado en una vida nueva. And we're learning. Y estamos aprendiendo. We're learning right along with you every estamos day. Aprendiendo junto con ustedes todos los días. We don't know everything. No sabemos todas las cosas. But we want to learn. Pero queremos aprender. But what we do know, pero lo único que sí sabemos, that is what we teach. Eso es lo que enseñamos. Amen. That Jesus is Lord. Que Cristo es Señor. And gave us a power. Y nos ha dado poder. And gave us the authority. Y nos ha dado la autoridad. I'm going to ask a pastor a little question. Le voy a preguntar al pastor. It's up to him. Yes, it depende. If me, Pastor Omar and myself can lay hands on some of the brothers that you want. Pastor Omar y yo. Lay hands. Le queremos pedir permiso, si permite poner manos sobre alguno de los líderes que usted. And so that the anointing will be released. Que usted escoja para que la unción sea transmitida. Amen. A ellos también. Amen. Me gustaría, si usted quiere, all of their hero, tanto todos los que usted o alguna persona, quienes quiere que nosotros impongamos mano, gente que va a trabajar mano a mano con usted en esto. Amén. Amén. Sí, tiene ¿sí? el permiso. Sí, pero usted tiene que decirnos qué gente son. Todos. Mándale. ¿Ah? Que pase. Si quiere todos, no le hace. No le hace. Si quiere que oremos por todos, gente, que Dios va. No pone manos, hay un minuto. No lo sé, no. Quiere que oremos. Aquí estamos. Soldados de ir pasando. Eso. ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos cachados. Ya. Déjame ponerla aquí. Eso, padre. Te gustaría. Yes, dear Jesus. Right there. I would like to ask a question. Tell them the way I pray. Del modo que yo oro. I don't say a long prayer. Yo no digo una oración larga. I believe in the laying on of hands. Yo creo conforme la Biblia en el poder imponer manos. And release the anointing. Y soltar la unción. Of wisdom. De sabiduría. And understanding. Y entendimiento. And power in his life. Y el poder en su vida. Tell the Lord shows me. El Señor me ha mostrado. That he's in church. Que usted está en la iglesia. He's in churches. En muchas iglesias. But he feels that there's more. Pero que usted siente en su corazón que hay algo más. Somewhere. En algún lado. And his heart's been like that. Y que su corazón. But esa es la condición. The God's gonna give him more. El Espíritu de Dios le va a dar más. And he's gonna know what the Spirit of God is doing. Y usted sabrá qué es lo que el Espíritu de Dios está haciendo hoy en día. In the world today. En el mundo. And there's gonna be an excitement in his life. Va a ser un excitamiento para usted en su vida. Santo. Levántese, hermano. Quiero incluir a mi esposa. I want to include no aquí, no my aquí, wife, por fe, por fe, por fe, por fe. Por fe, por fe, por fe. Se llama los marinos. No di gracias, hermano, Señor. Gracias. Yes, gracias, Señor. Thank you, Father. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Father, I lay my hands on you. Padre, yo pongo manos sobre. En tu nombre. I release and yo suelto la unción, Santo. Right now, Padre, le doy poder, Señor, y habilidad. Sí, Padre. Thank you, Father. Gracias, Señor. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Receive that. Reciba, reciba. Vas a venir. Vas a venir. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Tell him that the Spirit of God showed me that he God has called him from his mother's womb. El Espíritu de Dios me mostró que Dios te hizo un llamado a ti, aun cuando tú estabas en el vientre de tu madre. And tell him that when he didn't know God, cuando tú no conocías a Dios, God is protecting anyway. Dios te ha protegido de todo modo. And that's why he's here alive. Y por eso estás con vida en esta hora. Hey. Gracias, gracias, Jesús. Thank you, Father. Gracias, gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Gracias, Señor. Thank you, Father. Thank you. Pastor, thank you. Gracias, Señor. Thank you. Gracias, gracias, gracias. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. His faith is going to become alive. Tu fe va a pasar a ser viva, va a tener cobrar vida. And he's going to be the most motivated. Vas a ser uno de los más motivados. In the spirit of God. En el espíritu de Dios. Porque que va a ser querer hacer cosas. Sometimes you're going to have to control. Muchas veces te va a tener que controlar. He's going to be a witness. Vas a ser un testigo. For the glory of God. Para la gloria de Dios. And people around him are going to see. Y mucha gente alrededor tuyo va a ver eso. Friends. Amigos. Familiares. Familiares. Yes, neighbors. Vecinos. And they're going to say, what's in you? ¿Qué le pasó? ¿Qué hay en ti? You're different. ¿Por qué estás diferente ahora? And he's going to be able to open his mouth. Y vas a poder abrir tu boca. And let him know about Jesus. Y dejarle saber acerca de Cristo. Thank you, Father. Thank you. Gracias, Señor. We release the anointing. Padre, soltamos la unción, Jehová. The Spirit of God. Wisdom. Sabiduría. And understanding. Entendimiento. To come upon him. Para que venga sobre este varón. En el nombre de Jesús. Thank you. Amén. Gracias. Hallelujah. Thank you. Gracias. Amen. Thank you. Gracias. Thank you. God bless you, my brother. Señor, bendiga, mi hermano. Thank you, Father. Thank you. Te han hecho quedar, tú te has quedado disappointed, que no has se ha cumplido lo que tú has deseado en tu corazón. Pero that's gonna come to an end right Pero now. Eso va a parar, hijo. Because the Spirit of God, porque el Espíritu de Dios, is gonna manifest itself, se va a manifestar él mismo in him. En ti. He will no longer look to people. Ya no más vas a ver al hombre. He's going to look to God. Vas a ver a Dios. And with God in his life. Y con Dios a tu vida. He's going to look to the right people. Tú vas a ver a la gente adecuada, correcta. And that's where his dreams are. Y tu sueño allí será completado en el nombre de Jesús. Thank you. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Bendícelo, Señor. Dale sabiduría, Padre. Thank you for this man. Gracias por este hombre. Thank you for the education. Gracias por la educación. Gracias por su talento. Padre, yo te pido que el Espíritu Santo venga sobre él y le venga la sabiduría de Dios. Oh Señor, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Thank you, Father. Thank you, Father. Señor, bendiga. Te bendiga. Thank you, Father. Amén. Amén. Aleluya. Thank you, Father. Thank you. Thank you, Father. Can you say it, ¿verdad? Estás santo, sí. Trata de Jesucristo en tu corazón. Bueno, has nacido de nuevo. La sangre de Cristo te ha limpiado. Todo. Toda tu vida. Lo pasado ya no está. Es un camino nuevo. Gracias. Muy nuevo. Un camino nuevo. Nuevo. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Dale gracias a Dios. Gracias. Thank you, Father. Gracias. Thank you. Gracias. Gracias, Señor. I lay my hands on you. Padre, yo pongo mano sobre ti mismo. And I release the anointing. Y yo suelto la unción del Espíritu Santo. Que venga sobre ti. Every single day. Todos los días. There'll be no more worry. No va a haber más preocupaciones. You're gonna learn to cast his cares. Tú vas a aprender a dejarle tus preocupaciones a Dios. Because he cares for you. Porque Él cuida de ti. God is love. Dios es amor. And he loves him. Y te ama. Thank you. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Guatemalteco. Venga. Lo bendigo. Venga, Señor. You can always need some prayer. Yes, always. It's okay. You know, God gave you the life. Dios te ha dado vida. He gave you your life. Él te ha dado tu vida, mijo. dad, is your papá, natural dad, es tu papá natural y tu mamá. But it's God that gives Pero life. Dios es el que te ha dado la vida. Amen. Y él te ha dado un deseo to go to school, de ir a la escuela, to go to college, de ir al colegio, to learn, aprender. See, you need God. Tú necesitas Amen. A God. Toda tu carrera. Your dad, your mom, tu mamá y tu papá. They can help you. Ellos te pueden ayudar. Your pastor can help tu pastor you. Te puede ayudar. But God will never Pero fail. Dios nunca Amen. Te fallará. Ellos lo necesitan y tú vas a aprender. Vas a ser el mejor estudiante en el cuarto porque tú vas a amar a Dios y tú vas a hacer un testimonio y tú vas a decir yo estoy aquí y yo me gradúo y yo le doy gracias a Dios, al Señor Jesucristo, porque Él me ha ayudado a través de mi carrera en el nombre de Jesús. And when you're at the end of your goals, y cuando ya llegues al fin de tu deseo, you're gonna meet people. Tú vas a conocer gente, not only physical, no gente física solamente, that need brain surgery, que necesitan cirugía de cerebro, but they're gonna be mental, pero van a ser personas de asuntos mentales. And you gotta lay hands on y tú vas a poner manos sobre ellos, on their brains, en sus mentes. And the word Bible says, y la Biblia dice that they're gonna recover. Que ellos van a recuperar. Gloria a Dios. And you're gonna take their photos again. Y tú vas a tomar esas fotos de nuevo. Of their brain. De su cerebro. And you're gonna see the disease. Y tú vas a ver las enfermedades. Disappear. Y tú le vas a decir a los parientes que están doloridos y llorando, hijo, no necesita operación. Mi Dios ha hecho un milagro en la vida del nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar asiento por un minuto, unos cinco minutos. Amén.